Buenos días de nuevo. Y bueno, como dice el pastor, si yo soy una promesa, incluso tal vez sin haberlo escogido yo, tú eres una promesa. Aunque no lo quieras, porque yo, por ejemplo, en mi caso no he decidido nunca estar aquí, como quien dice. Pero lo que Dios ha prometido para ti es algo muy especial, es muy diferente a la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda. Y aunque te quieras escapar de esa promesa, el Señor la va a cumplir en ti. Aunque Él te ha escogido para un servicio a Él, para un servicio a la iglesia, aunque no quieras hacerlo, lamento decirte que lo vas a hacer. Porque Dios, ese es el cumple su promesa. Te guste o no te guste, lamento ser yo la que te dé esta buena noticia, porque es buena. Las promesas del Señor son buenas para nosotros. Aunque no lo entendamos, aunque no lo queramos, sus promesas son buenas. ¿Amén? Amén. Bueno, como casi siempre que tengo algún mensaje para compartir, preparo algo visible, ¿no? Para que podáis ir tomando apuntes o para que vayáis siguiendo también. Entonces, en esta mañana, el mensaje que traigo para hoy se titula Mis hábitos tienen consecuencias. ¿Amén? Mis hábitos tienen consecuencias. Y para ello vamos a ir a 1 de Samuel 1. Del 3 al 7. Primera de Samuel 1, del 3 al 7. Amén, ¿lo tenemos? ¿Sí? Dice así: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que acabamos de leer, Señor. Disponemos nuestras mentes, nuestros corazones para recibir esta palabra que tú nos vas a traer en esta mañana, Señor. Nos disponemos, Señor Jesús, para recibirlo, Padre, de todo corazón, para aplicarlo en nuestras vidas, sabiendo que todo lo que tú haces para nosotros, todo lo que tú quieres para nuestras vidas, es para bien, Señor. Te pido, Padre, en esta mañana que seas tú hablando, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, y que seas tú en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para esta palabra, este mensaje, me ha pasado, he estado recordando lo que comentaba el hermano Pedro la semana pasada cuando estuvo compartiendo, que fue algo como para sí mismo primero, antes de entregarlo a la iglesia, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo. Este mensaje ha sido una reflexión para mí mismo, un análisis antes de exponerlo. Entonces, recíbelo también como un análisis para ti mismo, de parte del Señor. No estaré juzgando a nadie ni nada, es el Señor, el Espíritu Santo, que va a venir a hablar a cada uno de nuestras vidas. Amén. Amén. Hemos leído en 1 Samuel 3 al 7 una pequeña parte de la historia que conocemos, porque además se nos ha encargado que leyéramos Samuel. Hay muchos que hemos continuado leyéndolo, muchos que hemos querido como saber más qué es lo que pasa después del 5, después del 7 y así hasta finalizarlo incluso. En esta parte he querido, en la parte que hemos leído del 3 al 7, he querido destacar dos cosas. En el 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. Y en el 7, el último dice, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Sabemos que está hablando de Penina, la mujer de Elcana que irritaba, molestaba a Ana. Entonces, aquí, como podemos ver, destaco todos los años y cada año. ¿Eso qué significa? Que era un hábito. ¿Verdad que aquí muchas veces se nos ha hablado de los hábitos? Sabemos lo que son los hábitos, ¿no? He buscado, como siempre también suelo hacer, la definición de hábito. Y hábito nos dice que es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. El 2, de la definición 2 de hábito, dice que es una conducta habitual repetitiva. O sea, algo que se hace continuamente y repetidamente. Como el ejemplo que vemos, que iban cada año a dar sacrificio al Señor. Y aparte también he buscado qué es conducta. Y dice que conducta es la manera con la que las personas se comportan en su vida y acciones. O sea, aquí vemos que los personajes que aparecen en la lectura se comportaban en su vida y con sus acciones de forma repetitiva. Un año, otro año, otro año, otro año. Iban a dar sacrificio y también Penina molestaba a Ana. Aquí estamos viendo, de hecho, incluso dos hábitos. Podemos destacar estos dos. Los hábitos y las conductas repetitivas, como sabemos, pueden ser buenas y malas. Y aquí vemos estos dos. El hábito bueno del Caná de ir cada año a dar sacrificio a Dios, algo buenísimo, pero también vemos el mal hábito, que era el de Penina, de irritar, hacer enojar y también entristecer a Ana. En nuestra vida, en cada uno de nosotros, es importante también que hagamos, como decía antes, ¿no?, un análisis personal. Así como también el hermano Pedro, de hecho, dio un ejemplo de las metas, de los propósitos, etcétera, que podemos poner para nuestras vidas o nuestros trabajos. Asimismo, tenemos que aprender a hacer con nosotros mismos en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a nuestra conducta. Entonces, para ello, tenemos que preguntarnos, ¿qué hábito tengo? Aquí hemos destacado dos hábitos, uno bueno y otro era malo. Nosotros también podemos preguntarnos qué hábitos tengo, primero hacia mí misma. ¿Estos hábitos que tengo hacia mí son buenos, me hacen bien o me hacen mal? Sabemos, por ejemplo, que en el mundo hay mucha gente que fuma, ¿no? Esos hábitos le hacen mal a uno mismo. Entonces esas personas se tienen que preguntar, ¿este hábito me hace bien o me hace mal? Igual manera tenemos que preguntarnos si los hábitos que yo hago hacen bien a los demás o les hacen mal a los demás. Porque también hay estudios en cuanto a lo de fumar que dicen que el tabaco no solo afecta a la persona que fuma, sino que a los que le rodean, por ejemplo, si están en constante contacto o alrededor de personas que fuman, también les puede afectar a ellos. O sea, no le afecta solo a uno, sino que a los demás. Por eso debemos analizar nuestros actos, nuestras palabras, las cosas que hacemos, incluso las cosas que no hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo, por muy pequeño que sea, tiene consecuencias. El hábito del Caná, que es el hábito bueno de este pasaje que hemos leído, le hacía bien a él y a su familia. ¿Por qué? Porque iban y honraban a Dios. Iban y le ofrecían ofrenda a nuestro Señor, iban a entregarle las primicias a nuestro Dios. Sin embargo, el hábito de Penina, que era el hacer mal a Ana, le afectaba a Ana, pero aunque tal vez no aparezca la Biblia así implícitamente, puede ser que de alguna forma seguramente también le hiciera mal a ella. Porque maldecir a otras personas, sí, les maldices, pero tampoco es bueno para la persona que está maldiciendo. Por lo que para Penina, como he dicho, no sale aquí, no sale en la palabra que para Penina también traía consecuencias, no. Pero yo pienso que de alguna forma eso también tenía consecuencias para los demás. Por eso, como decía antes, ya sea bueno o sea malo, todo lo que hagamos no solo nos afecta a nosotros como individuos, a cada uno, sino que afecta a alguien más. Todo eso es importante, lo que estaba comentando, porque de hecho en este mes estamos en el mes de dar a luz, ¿no? Las que sois mamás, uy, no hay ninguna. Las que sois mamás sabéis que cuando dais a luz hay una personita nueva que se va a fijar en vosotras. Hay una persona que va a estar pendiente a todo lo que hace. De hecho, dicen que los primeros años te persigue a todos lados. O sea, casi no te deja ni respirar, ¿no? Porque estás aquí y quiere estar detrás de ti. O está con, no sé, incluso un familiar, tu hermana misma. Está un rato, pero quiere ir con mamá, mamá, mamá, mamá. ¿Por qué? Porque eres su ejemplo. Entonces, igual pasa en lo espiritual. Al dar a luz, nosotros cuando hablamos del Señor a una persona, cuando le predicamos, pasamos a ser el ejemplo de esa persona, pasamos a ser el espejo, pasamos a ser la persona en la cual se va a fijar la persona a la que hemos hablado del Señor. Entonces debemos tener cuidado con nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque si es bueno, copiará ese hábito bueno, pero si también es malo, también copiará ese hábito malo. Entonces, es importante, es muy importante, porque siempre hay alguien que nos mira. Incluso en nuestros trabajos hay alguien que nos está mirando, en nuestras familias, como decía antes, no solo con los hijos, ¿no? No puede ser nuestros primos, nuestros tíos, cualquier persona, siempre hay alguien que se está fijando en nosotros. Es verdad que en la Biblia pone en Hebreos que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, tenemos que mirar a Jesús en todo. Él es nuestro blanco perfecto, sí. Él es al que hay que seguir. Él es nuestro ejemplo aquí. De hecho, se hizo hombre para que tuviéramos un ejemplo y no tuviéramos excusas. De hecho, yo muchas veces también he dicho, pero si yo vengo a la iglesia tengo que fijarme en Jesús. O pero si fulanito de tal viene, ¿por qué tiene que mirar eso de aquella hermana si tiene que fijarse en Jesús? Eso es verdad, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, como acabo de decir que aparece en Hebreos. Sin embargo, eso no significa que podamos actuar, ¿no?, de cualquier manera, porque total, a quien tenemos que mirar es a Jesús. Sí, tenemos que mirar a Jesús, pero también en Primera de Tesalonicenses, Pablo exhorta a los hermanos de Tesalonicenses y en el 5:11, que también si quieres apuntarlo, buscarlo, pero también aparece aquí, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. De aquí destacamos animaos y edificaos. Entonces, si yo tengo buenas actitudes, si yo tengo buenos hábitos, perdón, ahí puedo animar y edificar a mi hermano, a mi hermana, los unos a los otros, como aparece aquí. Entonces, tengo que mirar a Jesús, todos tenemos que mirar a Jesús como nuestro ejemplo perfecto, sí. Pero también tenemos que animarnos los unos a los otros y edificarnos. Y eso se logra con nuestras buenas actitudes, porque si yo no tengo una buena actitud, no puedo edificar y no puedo animar. Algo simple como que si mi hermana viene triste por X problema que haya podido pasar, y yo vengo feliz y le veo triste, y mi actitud es de, uy, vaya cara, ¿no? Esa no es ni una actitud ni edificante, ni una actitud de dar ánimos. Sin embargo, si le miro con cara triste y pienso que puede estar pasando por una dificultad y cambio mi actitud y me le acerco, por ejemplo, y le pregunto qué tal estás, cómo ha ido tu semana, ahí sí estoy edificando y estoy animando. ¿Amén? Lo vamos pillando, ¿verdad? Nuestras actitudes son muy, muy importantes. Luego, si seguimos leyendo también en Samuel, en Primera de Samuel 2, 12 y 22. Primera de Samuel 2, leeremos el 12 y también el 22. El 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Y saltamos al 22, que dice: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Bueno, he parado hasta aquí, no he querido leerlo todo, pero si eso podemos leer el 12 el 22. Perdón, completo. Elí era ya mayor cuando se enteró de lo que hacían sus hijos con los israelitas y de cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicios a la entrada de la tienda del encuentro. Les dijo en el 23, ¿por qué hacéis estas cosas? Aquí en el 12 vemos que primeramente ya nos, entre comillas, nos avisa, ¿no? Eran hombres impíos. Y en el 22 nos dice que Elí supo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Aquí nos dice, hacían con todo Israel. Eso era un hábito, ¿no? Porque si dice que lo hacían con toda una nación, es porque era algo habitual. Quiero decir, no es algo que un día se levantaron y hicieron mal a toda una nación en un día o un momento y se acabó, no. Era un mal hábito que tenían sus hijos. Eran malas actitudes que ellos estaban haciendo en esa nación. Entonces, eso se convirtió en un hábito y le entristeció a su padre, a Elí. En este caso, los malos hábitos y las malas actitudes de sus hijos tuvieron consecuencias. Como antes he dicho y volveré a repetir, todo lo que hagamos tiene consecuencias. No solo en uno mismo, sino que también en los demás. En este caso, consecuencias tanto directas como indirectas. ¿Directas por qué? Porque Dios decidió matar a sus hijos, acabar con la vida de sus hijos, de los dos hijos de Elí. Y consecuencia indirecta, ¿por qué? Porque a causa de todo eso, su padre también terminó muriendo, como sabemos. Entonces, como dije anteriormente, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes y nuestros hábitos. Tendrán consecuencias sobre uno mismo. Eso es horrible. En este caso, Dios mismo, que Dios mismo decida la muerte, es porque chungo, ¿no? Como se dice. Y además, la muerte del padre también. Sin embargo, si vamos ahora a Primera de Samuel 1, 11, y también leeremos el 22. El 1:11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasaré navaja por su cabeza. En el 22 dice: pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. Aquí en el 11 vemos una actitud, la actitud de Ana. Su actitud fue hacer voto con el Señor. Su actitud fue comprometerse con el Señor y decirle: si tú me das el hijo que tanto te he pedido, yo, como consecuencia, te lo entregaré. Y además en el 22 vemos que lo cumple, porque ella espera, todavía no va para hacer sacrificio, sino que espera a que su hijo sea destetado para poder entregárselo al Señor. Hay algo que el pastor estaba diciendo antes de empezar, y es que en nuestra boca tenemos tanto palabras como para bendición como maldición, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado también con lo que decimos. Y cuanto más a nuestros hijos. Yo siempre digo, una madre es, ¿cómo te diría? Es que es la flecha directa, es la dirección, dependiendo de cómo tú hables a tu hijo, cómo tú lo bendigas, cómo tú lo enseñes, eso va a influir en tu hijo. Porque aquí tenemos el gran ejemplo de Ana. Primero hizo el voto, antes de tenerlo, ya lo consagró al Señor y después lo cumplió. Y después Samuel, ¿qué resultó ser? El Señor echó a los hijos de Eli y lo puso a él. Entonces, de la misma manera, nosotros, nuestras actitudes, lo que sale por nuestra boca es muy importante, tanto para bien como para mal. Y como resultado de eso, en 1 Samuel 3:19, vemos que dice que Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Amén. Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. A veces no somos conscientes de que nuestros actos no solo nos afectan a nosotros. Puede ser que no tengan consecuencia directa en ese mismo momento. Tal vez lo que tú dices en ese momento no hace efecto, o lo que tú haces en ese momento no tiene efecto, o los hábitos que vas cogiendo en una semana no tienen efecto, ni en dos, ni en tres, como los fumadores, después de no sé cuántos años, les provoca cáncer, les provoca etcétera, etcétera, enfermedades. Asimismo con nosotros, tal vez no somos consecuentes, no nos damos cuenta de que las cosas que hacemos tienen consecuencia. Sin embargo, sí que lo tienen. La decisión que tomamos hoy, hay una frase que una persona siempre decía, que la decisión que tomamos hoy hace eco en nuestro futuro. Lo mismo pasa con nuestras palabras, nuestros actos, nuestras actitudes. Todo lo que hagamos hoy tiene eco en nuestro futuro. Tal vez te pasa algo y te puedes lamentar porque me ha pasado, porque me está pasando esto. Y no recuerdes que en tu pasado tal vez hiciste o dijiste o tuviste alguna actitud que, digamos, no era agradable delante de Dios. Y eso tiene consecuencia. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, tanto de buenos hábitos como de malos. Debemos, obviamente, fijarnos en los buenos hábitos, ¿no? Para copiarlos, y en los malos para no reproducirlos. No voy a dar ejemplos, no he cogido ejemplos de buenos hábitos. Sin embargo, sí que, al igual que me responsabilizo a mí misma, te responsabilizo a ti para que leas la Biblia y apuntes o te hagas una lista o como quieras en tu mente o como veas preferible. Lo suyo es apuntar, ¿no? Las cosas como se nos ha enseñado varias veces. Y apuntes de lo que vas leyendo, las buenas actitudes que tú veas de los personajes, los buenos hábitos. Tal vez en lo que tú estás leyendo no aparece que era un hábito que hacía año tras año, como hemos visto en el ejemplo de Ana. Sin embargo, cualquier actitud que tú veas y que sea buena, cógela para atesorarla y que se crea un hábito, porque eso traerá bendición. Amén. Así que te animo a eso, a que hagas una lista de tus actitudes y le pidas al Espíritu Santo también que te revele cuáles son las que debes dejar. Porque por nosotros mismos no podemos. Igual que, volviendo al ejemplo de los fumadores, ellos hacen terapias, van al médico, se ponen estos parches que supuestamente ayudan a dejar la nicotina, hacen incluso terapias en las que les dejan, no sé, inconscientes y cosas de estas raras. Sin embargo, nosotros tenemos la mejor ayuda. El Padre nos prometió enviarnos al Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Así que si quieres cambiar actitudes, incluso la que pienses que es muy difícil o muy imposible, pídesela al Padre porque lo vas a lograr. Amén. Como he dicho, no doy ejemplos de actitudes que podamos acoger para que lo hagas tú, para que lo haga yo en mi casa. Sin embargo, sí que Os he traído una pequeña porción, bueno, una pequeña lista de lo que son actitudes buenas, además son actitudes claras para nuestras vidas que se pueden convertir en hábitos no solo de bendición para cada uno de nosotros, sino que también de bendición para los que nos rodean. Nuestra Biblia, abrimos nuestra Biblia en Gálatas 5:20. Amén, ¿lo tenemos? Gálatas 5:20 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí tenemos una lista de actitudes que podemos adoptar en nuestras vidas, actitudes que podemos atesorar y hacerlas nuestras. ¿Para qué? Para que estas, cuando hagan eco en el futuro, para cuando haya consecuencias en el futuro, sean buenas consecuencias. Que además no será sobre nosotros solamente, sino que también será sobre cada una de las personas que nos rodean. Será sobre las personas a las que hemos dado a luz. Será sobre las personas a las que hemos hablado de Jesús. De hecho, también con nuestras actitudes y nuestros actos, poniéndolos en práctica, a veces no hace ni falta que abras tu boca. ¿Por qué? Porque estás mostrando esto, los frutos del Espíritu Santo, y ese ya es tu testimonio, y ese ya es tu reflejo de quién eres, de quién está dentro de ti y a quién sigues. Amén. Así que, como último, os dejo esto, Gálatas 5:20. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así que para nosotros, para cada uno de nosotros y para los demás, y todo empieza en nosotros. No nos fijemos tanto en lo voy a hacer bien por tal o por cual, o por el pastor, o por mi padre, o por mi esposo, mi esposa, o mis hijos. No, lo voy a hacer para mí. ¿Por qué? Porque traerá consecuencia, como hemos aprendido. Amén. Amén. Esta es la palabra, el mensaje que...